Ya sabéis más o menos de qué vamos a hablar en este nuevo capítulo de Debate a Fondo aquí en Enfoque Crítico. Hace algunas semanas, en este mismo espacio, charlamos por encima de las relaciones entre Putin y Trump, a qué se enfrentaban y a qué nos enfrentamos nosotros teniendo que depender de las relaciones de estos dos monstruos que dirigen sus dos monstruosos países. Hoy Juanlu González y sus invitados nos acercan al país del primero. Una nueva propuesta de un amigo del programa que se hace realidad. Comienza en Enfoque Crítico, Debate a Fondo. Gracias, José. Te recojo el testigo. Hola, un gran saludo a quienes nos escuchan, se encuentren donde se encuentren. Hoy vamos a hablar de un personaje sin duda controvertido. Si nos guiamos por lo que se dice de él en Occidente, aquí lo tratan de supervillano, probablemente del mayor supervillano del planeta. Autoritario, antidemocrático, homófobo, violento, asesino, liberticida, machista y muchas otras lindezas que seguro que me dejaré en el tintero. Si por el contrario nos guiamos por lo que opina de él su propio pueblo, es un auténtico líder carismático y querido hasta niveles insospechados en países como el nuestro o incluso en todos los de nuestro entorno, me atrevería a decir. Creo que no hace falta muchas más presentaciones. Imagino que todos y todas imagináis que estamos hablando de Vladimir Putin, el azote del mundo libre. Sin embargo, más allá de filias, más allá de fobias, de propaganda o incluso más allá de loas geográficas, nos interesa profundizar en el personaje, en sus méritos y en sus fracasos. Y desde luego no va a ser una tarea fácil, ¿no? Recuerdo al presidente uruguayo decir que Putin era la persona más críptica que había conocido jamás, que no había gesto o mirada que diera pista de lo que pasaba por su cabeza en cada momento. Lo calificaba, creo que, de estatua, ¿no? Quizá en su antiguo papel de espía del KGB fue entrenado especialmente para ello. Es como hablar con una estatua. Es impenetrable. No estoy hablando ni mal ni bien. Estoy hablando que es impenetrable. Pero cuando hablas con gente de allí, cosa que hago con cierta frecuencia, enseguida te comentan que él ha sido quien realmente ha levantado de nuevo a Rusia, que la ha situado de nuevo en el mapa geopolítico y que les ha devuelto el orgullo de ser ruso. Sus paisanos también lo responsabilizan de haber mejorado la economía, la calidad de vida de la población a través de sus reformas sanitarias, de notables mejoras en el estado del bienestar, también en los temas de pensiones, etc. Justamente ayer apareció en el diario público nada sospechoso de pro-Putin o pro-ruso, apareció un pequeño artículo en uno de sus blogs que se llamaba El milagro económico de Putin, ¿no? Que creo que convendría leer para documentar quizá un poco el tema. Hay algún asunto espinoso como la reunificación de Crimea, que aquí se ve, no me refiero a quizá a nuestros analistas, pero sí entre la opinión pública o los medios como un gran anatema, pero que contó con la práctica unanimidad de la población del país y por supuesto la de Crimea, ¿no? Y le sirvió a Putin incluso para concitar más apoyos populares de los que tenía. En fin, como siempre que se trata de analizar un personaje de este nivel, nada es blanco o nada es negro, como muchos medios pretenden hacernos ver. Aquí en Debate a Fondo no somos de esa guisa. Nuestro ADN es la reflexión profunda, en libertad, pero sin pelos en la lengua ni ningún tipo de corrección política. Hoy nos van a ayudar a descubrir al personaje que hay detrás de la figura pública de Putin tres analistas de la casa, tres pesos pesados de la geopolítica, que enseguida os sonarán de otros programas o de leerlos en multitud de artículos o verlos y oírlos en programas de radio y televisión. En primer lugar, tenemos con nosotros a Juan Antonio Aguilar, director de la publicación El Espía Digital, en la que escriben exmilitares y exespías de nuestro país sobre temas de relaciones internacionales, básicamente. Juan, además, es experto en temas de Rusia y de Europa del Este y seguro que nos va a aportar una visión muy particular y bien pegada al suelo. Hola, Juan, ¿qué tal tu reciente periplo por aquellas tierras? Me he enterado que acabas de volver de Europa del Este y de Rusia. Pues, como siempre, bien, llevo ya 6 años yendo. Y bueno, pues yo he visto un poco la evolución de estos años, ¿eh? De esto hablaremos durante el programa. Y bueno, vuelvo para allá dentro de 3 semanas, que voy a ir a Crimea para comprobar también sobre el terreno pues cómo está la situación. Y mi intención sería entrar en Donbass. Eso puede ser un poco más difícil por las dificultades que ya os podéis imaginar. Pero, incluso peligroso, bueno, diría. Sí, incluso peligroso, pero es un poco... va en la profesión, ¿no? Cuando se anda por estos sitios, pues claro, puede pasar cualquier cosa. Sí, hoy mismo Londres, creo que se ha firmado. Londres no es menos peligroso, ¿eh? Sí, sí, como está el temita, efectivamente. Hoy creo que se ha firmado un nuevo alto al fuego en el Donbass, que igual te viene bien, sí, si te vas a pasar por allá. Bien, también nos acompaña hoy Iñaki Gil de San Vicente. Gilu es un gran geopolítiker que se prodiga en multitud de medios de comunicación, en prensa, en radio, televisión, siempre o casi siempre desde el punto de vista muy alternativo. Hola, Gilu, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí, esperando el debate. Espero que sea jugoso, como siempre. Y bien, tenemos igualmente el placer de contar en este programa con Asier Blas, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco. Asier es experto en política comparada, en modelos de descentralización institucional, también en temas de innovación democrática. Así que tenemos delante un verdadero profesional de la materia que se conecta también desde Euskal Herria. Un saludo, bienvenido, Asier. Hola, muchas gracias. Bien, y sin más preámbulos, entremos ya en materia con nuestros expertos, que son de verdad los que verdaderamente importan en todo esto. Bien, el primer bloque de preguntas, me gustaría que hablásemos de percepciones en ambos lados, en Rusia y en Occidente, sobre Vladimir Putin y la vayamos contrastando. Juan, personalmente tengo la mala costumbre de mirar de vez en cuando páginas de valoraciones de presidentes y primeros ministros mundiales. Y Putin lidera desde hace años las encuestas demoscópicas comparativas de estos líderes que son apoyados por sus pueblos a nivel mundial. Si no me equivoco, creo que hace unos días estaba en el 82% de apoyo, casi a 20 puntos del siguiente líder. Sin embargo, también lidera el ranking de políticos más odiados por los medios occidentales y en general también por la opinión pública europea y norteamericana. Yo me pregunto, ¿qué les pasa a los rusos? ¿No ven las mismas cosas que nos cuentan a nosotros? ¿Es una imagen interesada en ambos bandos? Bueno, pues simplemente por actualizar más, la última encuesta que es de ayer, el Pew Research Center, 87% de popularidad. ¿Esto por qué es? Pues yo decirte, te voy a dar una explicación directamente recibida, la percepción directa de mis viajes y demás. Yo creo que a los rusos no les pasa nada, simplemente que son rusos, que viven allí y que ellos ven las cosas de una forma muy distinta a cómo se nos venden en Occidente, ¿no? Y todo hay que ponerlo en el contexto. Es decir, Putin es el resultado, pues, de una historia, como es la historia de Rusia y de la Unión Soviética, de un personaje que era de esa Unión Soviética, que además era un cargo importante en el KGB, destinado a la Alemania Oriental. Él sufrió el colapso de aquel país en el cual él había dedicado su carrera profesional y se encontró de la noche a la mañana, en medio de una gigantesca traición, que si luego queréis comentamos, pues se encontró con que, bueno, pues estaba en una nueva situación y en una Rusia absolutamente hundida. Es decir, el ruso lo que recuerda mucho es aquellos años 90, donde había hambre, pero hambre física, donde los hospicios de niños estaban llenos y se adoptaban niños a mansalva por occidentales, donde se había desmontado todo el entramado del Estado, todo el aparato productivo, donde se habían vendido las industrias por cantidades irrisorias, por un rublo incluso, donde todo lo que era de todos, de buenas a primeras, pues era de unos cuantos oligarcas. Y aparece este personaje. Y aparece este personaje de forma sibilina, porque sabéis que él fue inicialmente un asesor del alcalde de San Petersburgo, y él acaba como asesorando también en el Kremlin, y un buen día los oligarcas que ya estaban pensando en sustituir a un Yeltsin acabado, pues ven a este tipo gris allí y piensan que van a poder manipularlo exactamente igual que a Yeltsin. Y entonces nombran a Putin. Y ahí se encontraron con la sorpresa. El primer discurso que da Vladimir Putin una vez que toma la presidencia en el año 2000 es a los oficiales del antiguo KGB, ahora FSB, y comienza su discurso diciendo: ya estamos aquí. Ese no fue el discurso ni a la Duma, ni a los políticos, ni a los la oligarquía financiera o económica, ni a los oligarcas mafiosos que se habían hecho con las industrias de la Unión Soviética. Era un discurso a sus camaradas. Y bien, esto en un personaje que, por encima de todo, y lo podemos ver, es un nacionalista. O sea, no es decir, a veces podemos escuchar, sobre todo en emisoras de la extrema derecha, o en publicaciones muy de la derecha o occidentalistas, que Putin es poco menos que un criptocomunista y cosas por el estilo. Putin es un nacionalista conservador. Lo que pasa es que un nacionalista conservador en Rusia, con la historia de Rusia y la situación en la que está Rusia, pues es algo muy distinto a lo que podemos entender por un nacionalista conservador en Occidente. Y cuando Putin comienza a sacar a Rusia de aquella situación dramática, pues empieza a tener el apoyo popular, a devolver el orgullo nacional, a devolver el orgullo de ser rusos, a ver que las cosas empiezan a funcionar poco a poco, con mal, con muchos defectos, como se quiera. Pero yo he visto, por ejemplo, cómo la ciudad de Moscú o San Petersburgo en los últimos 6 años han cambiado muchísimo. Y el ambiente social es realmente optimista, ¿vale? No es lo que podíamos pensar, ¿no? Un sistema autoritario donde la gente tiene miedo a hablar, cosas por el estilo, ni muchísimo menos. Yo incluso, pues hasta a veces me mosqueo cuando voy a hoteles donde tienen allí la publicación gratuita, el Moscow Times, que todo el mundo sabe que es una publicación de la CIA en Rusia. Pero ahí está, es decir, nadie la recoge, ni la prohíbe, ni nada. Es decir, yo sinceramente no sé si tendría esa misma paciencia o esa misma tolerancia, ¿no? con publicaciones claramente que van a socavar al propio Estado ruso y sus políticas, ¿no? Y este es el entorno en el que hay que entender cómo hoy, 17 años después de que tomara la presidencia y que se hiciera el líder político de Rusia, pues siga teniendo este apoyo popular. También es verdad que el ruso no es tonto, el ruso es crítico con su gobierno, con la Duma, es decir, es crítico con muchas cosas, pero tiene una afinidad, una confianza en Putin fuera de todo cuestionamiento. Y esto conlleva un peligro importante que de alguna forma tendrán que resolver. Y es que, Dios no lo quiera, que le pase algo mañana a Putin, porque se caiga por las escaleras y tenga que dejarse el presidente. Estarían en un problema grave, porque realmente en estos 10 años lo que no han conseguido, o al menos hasta donde yo llego, lo que no han conseguido es establecer una clase dirigente con un programa político más allá del empuje y la inteligencia con la cual Putin ha llevado adelante sus políticas. Las formas de contacto de Debate a Fondo son las que siguen. Su correo es produccionradioonline@gmail.com, Twitter @enfoquecritico_, facebook.com/debateafondo y también nos encontramos en iTunes. Hace poco, Gilo, hemos visto que hubo incluso movilizaciones populares en Moscú por casos de corrupción que se airearon a través de algunos vídeos en YouTube, etcétera, y nuestros medios inmediatamente lo intentaron vincular con el 15M, aunque bueno, no, la verdad es que no tuvieron mucho recorrido. También hay una oposición comunista que es realmente, bueno, no es que sea excesivamente fuerte, pero sí está muy presente en la Duma y en las calles. Siguiendo con la pregunta de antes, ¿a qué crees que se debe esa diferencia de percepciones? ¿O quién está equivocado? ¿Dónde están quizás las varas de medir de distintas sociedades, de la sociedad rusa y de la sociedad europea? En fin, ¿por qué crees que hay esa diferencia, Gilo? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha explicado el compañero. Yo creo que el problema es más grave que... Estoy de acuerdo con él. Yo pienso que el problema afecta a la propia mentalidad a la propia estructura de interpretación del mundo que tiene la cultura en la civilización eurocéntrica. Porque lo que pasa contra Putin es lo mismo en el fondo de lo que pasa contra Maduro, es lo mismo de lo que pasó contra Chávez, es lo mismo de lo que pasa contra Evo Morales en Venezuela, es lo mismo de lo que pasa contra otros dirigentes que, por circunstancias muy claras, no solamente no han nacido en el espacio geográfico donde se ha desarrollado el núcleo de la civilización del capital, en el cual estamos nosotros, sino se han atrevido, de alguna forma, se han atrevido a enfrentarse de alguna forma a ese núcleo, de alguna forma diferente, ¿no? Y a plantear otra racionalidad y otro esquema, ¿no? Totalmente diferente. No es lo mismo el proyecto de Chávez que el proyecto de Putin. No es lo mismo el proyecto de Evo Morales con el proyecto de cualquier burócrata que obedece a Putin, ¿no? Pero en el fondo el occidental, el eurocéntrico, el creado en esa larga filosofía que nos viene de Hegel hasta ahora, de que nosotros somos la encarnación de la idea democrática, de la idea grecorromana, de la idea de la cultura, etcétera, etcétera, no terminamos ni podemos ver que de otras civilizaciones externas a nosotros surjan movimientos que valoren de forma diferente a sus personas responsables, y no utilizo constantemente la palabra líder, ¿no? Valoren de forma diferente. Estoy poniendo, por ejemplo, el comportamiento occidental con respecto a Fidel Castro, con respecto a Che Guevara, ¿no? Exactamente, salvando todas las diferencias que hay entre unos y otros, y podríamos hacer una larga lista por no meternos en personas africanas o en personas asiáticas. En Occidente, en nuestra cultura, aquí mismo, ahora mismo en Egualde o en Euskal Herria, quiero decir, o en Estado español o en Alemania, hay una incapacidad profunda de comprender que otros pueblos tienen derecho a interpretar el mundo y a transformarlo y a moverse en él de una forma diferente a la nuestra, y frecuentemente y cada vez más de una forma opuesta y hasta contraria, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Y luego analizaremos el papel de Rusia como subimperialismo y todo lo demás, pero de entrada lo que ocurre no es que el pueblo ruso apoye o acepte con sus críticas y sus pegas, etcétera, en un 80% a Putin. Lo que ocurre es que Occidente, el capitalismo occidental, se está quedando atrás en la capacidad de comprensión de lo que está sucediendo a nivel mundial y echa las culpas a personas. Coge a una persona, es la vieja mentalidad asiria, la vieja mentalidad mesopotámica, de echar la culpa al recadero, al mensajero, ¿no? Y se mataba al mensajero para no tener el conocimiento de la realidad, ¿no? Como que el mensajero fuera el creador o el que llevaba la realidad en su cuerpo, ¿no? Es esa vieja mentalidad europea que se niega a aceptar la decadencia y echa la culpa a una persona, echa la culpa a un pueblo. Los venezolanos están locos, son unos vagos, los bolivianos no sé qué, los cubanos ya sabemos lo que son, los rusos nos tienen odio porque tal y cual, etcétera, ¿no? Lo que está en el fondo, para romper un poco el análisis exclusivamente centrado en Rusia y verlo desde una perspectiva de la dialéctica de contrarios entre Rusia y la Unión Europea, lo que está en juego es precisamente que nosotros no entendemos que otros pueblos están ya caminando por ellos mismos y echamos la culpa a Putin, cuando realmente los responsables somos nosotros de todas las atrocidades que históricamente hemos hecho contra Rusia, contra la Unión Soviética y de nuevo contra Rusia, ¿no? Y ahí está realmente el problema de fondo. Gracias, Gilo. La verdad es que, como dices, el simplismo, este maniqueo de nuestra prensa es absolutamente agotador para los que nos dedicamos un poco a intentar superarlo, ¿no? Esas visiones absolutamente tan simples. Hombre, calan bien porque efectivamente no hace falta pensar mucho, pero desde luego, bueno, aquí estamos para combatirla, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Asier, tienes la palabra. Sí, bueno, yo voy a reforzar algunas ideas que ya han salido, ¿no? Yo la primera vez que estuve en Rusia fue en el año 2001, muchísimos años ya, estuve allí de profesor en un sanatorio enseñando castellano, en la República Marriel. En el pueblo se llamaba Cullar, y Cullar está a como unos 7-8 kilómetros de Yoshkarola, que es la capital de la República. No había luz. Estábamos en cuarentena porque había una epidemia y bueno, los niños no podían ni visitar a sus padres, ni los padres podrían visitar a los niños. Aquello era Algún día fuimos a la capital y justo había unas poquitas farolas en el centro para poder alumbrar, perdón, una acera raquítica. El resto estaba sin alumbrar. Evidentemente, entre los niños y las niñas, recuerdo que había situaciones muy graves de pobreza. De pobreza, de falta de alimentación, de una situación realmente dura, muy dura. Y quizás yo Escarola no se conozca, pero yo Escarola está como a 100 kilómetros de Kazán, que la gente lo conocerá por el fútbol, por el baloncesto, etcétera, ¿no? O porque es la capital de Tatarstán y es bastante rica ahora con petróleo. Pero el cólera, estábamos en cuarentena por el cólera, lo teníamos la epidemia tanto en la República Mariel como en Kazán. 3 años más tarde, Putin acaba de llegar, como quien dice, ¿no? En 99 es primer ministro, 2000 presidente. 3 años más tarde, cuando volví a Rusia, y entonces ya estuve en Rusia, evidentemente con cantidad de amistades rusas que tengo allí, estuve desde Moscú a Vladivostok, también en el Cáucaso, en Piatigorsk. Solo en 3 años se había transformado, parecía otro país. La situación económica había mejorado increíblemente y además se había creado un orgullo nacional que anteriormente no existía. Antes era la idea de los perdedores que nos venden desde Estados Unidos, se había metido, se había metabolizado por la población rusa. Y eso había cambiado. Ya no os digo ya en las siguientes visitas, ¿no? Ya es otro país totalmente diferente. Pero solo del 2001 al 2004 el cambio fue brutal. Hay que entender que, por ejemplo, en aquellos tiempos, en el año 2000, el centro de un centro de estudios estadounidense para Roldan, no me sale en castellano, para contar la población, ¿no? Había hecho unas predicciones para Rusia que le situaban a Rusia, por ejemplo, en el año 2015 con una población de alrededor de 135 millones de habitantes. Es decir, se veía que en los años 90 había habido una década brutal, muy mala para Rusia por el proceso de privatizaciones, que fue un proceso de robo, uno de los robos más grandes de la historia de la humanidad. En Moscú, solo para poner un ejemplo de cómo se privatizó, en Moscú, en la Plaza Roja había un pequeño hotel que cuando se iba a privatizar, en aquellas privatizaciones solo podían tomar parte los ciudadanos o ciudadanas rusas, y ese hotel, bueno, más o menos se piensa que podía costar como 3 o 4 millones de dólares, ¿no? En el mercado libre. Se privatizó, evidentemente, en una sociedad en la que no había una cultura del capitalismo, no se entendía cómo funcionaba el capitalismo, no había capital acumulado, se privatizó por 1.000 dólares. Es decir, un hotel que costaba 4 millones de dólares y que era de todas las rusas y de todos los rusos, pasó a manos privadas por 1.000 dólares. Lo que hay esa distancia es lo que le robaron a la población rusa. Claro. El nuevo dueño, que no tenía intención de poner en marcha el negocio, ni hacer funcionarlo, ¿no? Ni de seguir de alguna manera creando riqueza en la economía rusa, lo que hizo fue la siguiente semana un encante o una subasta donde vendió la lámpara de la entrada del hotel por 1.500 dólares. Evidentemente fue una operación de especulación en la que robó a la ciudadanía rusa. Y me enriquezco a costa de esto. Esto es un ejemplo pequeñito, un hotel. Pensemos cómo fue con las grandes industrias, con las petroleras, las gasísticas. Así se creó la oligarquía, eso que escuchamos tanto en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en este esquema, ¿no? Y ahora ya me he acordado, sí, el Centro para el Censo de Estados Unidos, ¿no? El censo que preveía Estados Unidos para Rusia estaba alrededor de 35 millones de habitantes para el año 2015. Y esto se publicó en el año 2000, cuando la población rusa era de 147 millones de habitantes. En estos momentos, Rusia, gracias a Putin, no solo gracias a Putin, evidentemente gracias a la ciudadanía rusa y gracias al esfuerzo de todos los rusos y las rusas, en este momento tiene 144 millones de personas. Esa diferencia entre los 135 y los 144 sería la diferencia que hay entre las expectativas que había para Rusia y lo que ha conseguido la Federación Rusa. Putin, de alguna manera, le puso coto y acabó con las arbitrariedades, y eso no quiere decir que no existan, porque existe la oligarquía económica en Rusia y existe la corrupción, Y existen cantidad de problemas estructurales en Rusia que no ha acabado Putin, ni el gobierno ruso, ni el Estado ruso, ni la Federación Rusa, ni su ciudadanía. Pero en aquellos tiempos, Berezovsky, Gusinski, Jodorowsky, Abramovich, estos mandaban más que cualquier político o política elegido a través del sufragio universal. Era terrible. Y Putin puso coto. Y a veces, cuando se critica a Putin, es que Putin hizo un pacto con cierta oligarquía. Pues sí, hizo un pacto con una oligarquía diciéndoles, oye, está bien que os enriquezáis, pero hasta aquí. Y al que no transgirió por ahí, lo que hizo es acabar con ellos. Ya sabemos que gracias a eso, además, recuperó ciertos sectores estratégicos de la economía para ponerlos al servicio de la mayoría. Y, bueno, yo creo que irán saliendo otros temas y no quiero extender mucho más, pero quizás... Juan Antonio creo que comentaba, ¿no?, la ideología de Putin, que no se entiende muy bien, no es ni de izquierdas ni de derechas, y es que es cierto, no es ni de izquierdas ni de derechas, es una persona conservadora, básicamente. Y religiosa, claro, ¿no?, incluso. Religiosa, ha utilizado la religión, no sabemos si él es religioso. O la usa, efectivamente, la ortodoxia. No sabemos si él es religioso, porque yo creo que es una, sobre todo, por encima de todo, es una persona muy pragmática. Y es un político excelente, nos gustará más o menos, a mí no es que especialmente me guste políticamente, diría que poco, realmente. Pero es un muy buen político, a lo que no estamos acostumbrados hoy en día en el mundo, porque la mediocridad campa a sus anchas. Y hizo una, es verdad, en su concepción del mundo, que es una concepción no buenista, él pensaba, y lo ha explicado muchas veces, que la Revolución Soviética tenía muchas virtudes y que tenía muy buenas intenciones, pero piensa que eran unos inocentes. Él piensa que de por sí las personas son, digamos, de nacimiento malas, para entendernos, y que entonces hay que... El Estado lo que tiene que hacer es controlar esa maldad, ponerle límites a esa maldad y crear un bien común, ¿no? Un bien común que esté por encima del bien individual. Lo que tiene es una visión muy comunitaria, muy antiindividualista. Y en esta visión antiindividualista, él cree que cada persona, cada clase social, cumple una función en la nación. Pero yo no sé si se le puede llamar nacionalista, quizás sí que es nacionalista. Yo diría que es patriota, porque claro, igual sí que se le puede llamar a nacionalista, ¿eh? Pero la cuestión es que la oposición liberal es mucho más nacionalista que Putin y mucho más nacionalista étnica, porque Putin, por ejemplo, en los últimos, hace 3 años o así, unas movilizaciones, 3 o 4 años, no recuerdo exactamente la fecha, unas movilizaciones que impulsó la oposición liberal y que acabó en un pogrom contra las minorías caucásicas. Y precisamente Putin y Rusia Unida, el discurso que daban es el contrario, es no se puede estigmatizar las minorías étnicas por que haya hecho alguien de esa minoría étnica alguna cosa concreta o lo que sea. Es que Navalny lo echaron del Partido Liberal, de Yabloko, lo echaron por racista. Lo echaron a Navalny. Y yo tengo una amiga, muy buena amiga, que es del partido de Navalny. Y en muchas cosas, de libertades personales, nos parecería una progresista en el Estado español. Ahora bien, cuando empiezas a hablarle de razas, etnias, y empiezas a rascar un poquito, resulta que es una racista, pero una racista de tomo y lomo. Los antirracistas en Rusia, aunque no se lo acaben de explicar muy bien los medios de comunicación, realmente están alineados o con Putin o con el Partido Comunista, con Rusia Unida, etcétera. Los liberales son personas que realmente lo que tienen es una ideología muy occidentalista. Y el occidentalismo finalmente, o sea, es una de las raíces del racismo, porque el occidentalismo no intenta comprender otras culturas, no intenta comprender otras formas de vida, lo que trata es de imponer su visión cultural, su imperialismo económico y político, y esta es una de las ventajas de Putin, que juega la multipolaridad, y del partido Rusia Unida, que lo que tratan es, de alguna manera, de buscar vías nacionales. Y por eso mismo, Putin se puede llevar muy bien con gente de derechas o con gente de izquierdas. Puede ser muy amigo de Irán y puede ser muy amigo de Chávez. O puede ser muy amigo de China. ¿Por qué? Porque la lógica de su ideología es cada uno en su casa, su propia vía. Y no imponer al resto estilos de vida, culturas, sistemas económicos, sistemas políticos, etc. Sí, yo quería... Sí. Si me permitís. Sí, claro, por supuesto. Sí, a lo que comenta Asier, que tiene mucha razón, ¿eh? Algunas cosillas, pues tiene razón en lo de patriota. Es efectivamente, el nacionalismo es un concepto más ideológico y lo había dicho para un poco por entendernos aquí con los lenguajes habituales de Occidente. Realmente es un patriota, ¿eh? y lo fue también en su época soviética, y era un patriota de la Unión Soviética. Ahí está su famoso episodio cuando cae el muro de Berlín. Prácticamente él con tres compañeros, pistola en mano, defendieron los archivos soviéticos en Berlín cuando la gente quería saltarlos, ¿no? Y se la jugó. Bien, el religioso lo es. Parece ser que él lo bautizaron incluso con permiso de las autoridades ya antes casi de bastante antes de llegar a la presidencia, incluso yo creo que fue ya en los últimos momentos de la Unión Soviética. Posiblemente hay un tema de tradición familiar, pero también una cuestión de tradición. Es decir, porque para el ruso, y lo vemos hoy día, pero es que incluso si escarbamos en la gente que vivió la época de Stalin después de la Gran Guerra Patria, pues había una especie de pacto con la Iglesia Ortodoxa de mutuo respeto y de tolerancia a las actividades religiosas. Yo creo que puede venir un poco por ahí, ¿no? Y porque también es verdad que la Iglesia Ortodoxa rusa, pues de alguna forma ha ayudado al mantenimiento de esas tradiciones nacionales que interesan en estos momentos para la identidad nacional rusa. El tema del racismo, absolutamente de acuerdo, es así. Si algo caracteriza a Rusia, cualquiera que vaya por allí, desde el mismo Moscú o si viaja por las repúblicas, es la perfecta integración de multitud de etnias, de culturas, de religiones. Por ejemplo, Sergei Shoigu, sabéis que es budista, es ministro de defensa, pero es budista. Hay musulmanes, Moscú está lleno de tayikos, de uzbekos, que gran parte de ellos musulmanes. El mismo memorial de la Unión Soviética, de los héroes de la Unión Soviética, allí hay tres centros religiosos, una sinagoga, una iglesia ortodoxa y una mezquita. Yo creo que, digamos que hay un aspecto imperial heredado de lo que eran los antiguos imperios, ¿no? De conformación, de que todo bajo un centro podía asumir, integrar etnias, lenguas, razas y religiones. Y luego hay un tema con la oligarquía. Hay un episodio, yo esto me lo han contado directamente, que explica un poco aquel momento en el cual, digamos, hay una especie de pacto, esto lo digo entre comillas, con la oligarquía. Cuando los oligarcas se dan cuenta de que Putin es incontrolable y que va por otro lado, empiezan a preparar la conspiración. Estamos hablando del año 2003 o por ahí. En esos momentos los oligarcas incluso tienen ya a la persona que va a sustituir a Putin por un golpe, así de claro, que es Kasiano, que era primer ministro. Putin va a lanzar una ley a la Duma y reúne primero a los oligarcas y les dice que el 50% de los beneficios de las empresas que tenían y que dominaban y que habían sido el resultado de aquel robo de la época de Yeltsin, pues que ese 50% de los beneficios deberían ir para el Estado. Y claro, esto no les gustó mucho, como podéis imaginar, y preparan la conspiración. En un lugar cercano a Moscú, que es una antigua zona de dachas residenciales y deportivas de la época soviética, Salamsava, allí se reúnen los oligarcas con Kasiano para preparar el golpe en la Duma y sustituir a Putin. Evidentemente, para un hombre que venía del KGB, pues aquello lo tenía bastante controlado. Se entera, lógicamente, de la conspiración y al día siguiente, cuando Kasiano va al Kremlin a su despacho como primer ministro, no lo dejan pasar. Él intenta ver a Putin, le recibió unos breves minutos para decirle: recoge tus cosas, tienes un puesto no sé dónde, y desaparece. A partir de ese momento, Berezovsky, que dominaba los medios de comunicación, igual que Gusinski, Berezovsky se tiene que exiliar a Londres o a Israel, Abramovich a Israel, Khodorkovsky acaba en la cárcel, Gusinski en la cárcel, alguno acabó bajo tierra, todo hay que decirlo, porque es así, porque aquello fue una auténtica lucha contra unos tipos que no es que mandaran más que los gobernantes, es que ponían los gobernantes, ponían los gobernadores en las repúblicas, ponían los diputados en la Duma. Y aquello fue un momento delicado porque ahí nuevamente se jugó el todo por el todo. Podía haber perdido aquella partida. Y bueno, pues lo que hemos visto después en Occidente, pues que los Khodorkovsky, Abramovich, los Berzinski, los Berezovsky, pues todos estos eran empresarios a los que había expulsado Putin para quedarse con todo. Es decir, y luego hubo una parte de aquellos oligarcas que aceptaron las reglas del juego y que, bueno, pues se avinieron a lo que tenía que ser. Hay una frase que le dijeron en Salón Saba, en la reunión aquella con Putin, en la que le dicen Vladimir Vladimirovich, es que en Occidente no se hacen así las cosas. Y él le contestó que aquello no era Occidente, que aquello era Rusia. Y ese fue el famoso pacto con los oligarcas. Alguno de esos todavía sobrevive, que en concreto creo que el presidente o expresidente de Gazprom, no sé si hay uno nuevo, pero creo que el presidente de Gazprom era uno de aquellos, era uno de los que aceptó las reglas del juego. Ajá. Evidentemente acabaron todos fuera y mal. Perfecto, Juan. Yo hay una cosa que sí me gustaría resaltar, sobre todo, bueno, vosotros habéis recorrido no solamente Moscú y San Petersburgo, sino que habéis movido por Rusia, como acabo de enterarme. Y sí me gustaría resaltar, porque es una de las cosas que más se le critica a la política o a ese milagro de Putin, que es que solamente se ha dedicado a desarrollar esas dos ciudades, que son el escaparate un poco de Rusia, y el resto sigue sumido en la más absoluta de las pobrezas. Bueno, si alguien quiere decirlo de manera telegráfica un poco, me gustaría que quedara claro, porque no, realmente me han hecho esta pregunta o me han dicho que os hiciera esta pregunta. Sí, sí. Yo te contesto, por lo menos en la percepción mía. Yo he estado en los últimos dos años, he estado en la zona de los Urales, he estado en la zona de Krasnoyarsk, he estado en la zona del Ipex, en el Don. A ver, es evidente, lógicamente, San Petersburgo, Moscú, Sochi, digamos, han ido a un desarrollo mucho más veloz, pero eso no quiere decir que no se noten las otras, es decir, todo va más lento, como ha dicho antes el compañero, se nota el cambio poco a poco, se nota, pero vamos, hasta en el parque automovilístico, es decir, tú ves coches de una cierta gama media ya en manos de rusos, que no son precisamente ricos ni muchísimo menos, y ya los empiezas a ver también en esas otras ciudades. ¿Qué es lo que también hay que tener en cuenta y muy en cuenta? No es lo mismo llevar el gas, la electricidad o una carretera en un país como España, Francia, Italia, donde las distancias, bueno, pues son las que son y no son nada que ver con lo que es Rusia. Es que hay poblados, pequeñas ciudades en algunas de las repúblicas rusas, que es que para llevarles para hacer una carretera y además llevarles el gas y más, que son 1000 y pico kilómetros o 2000 kilómetros. Imaginaos el coste de inversión. Imaginaos el coste de inversión. Rusia, como yo digo, es un país imposible. Es que, cuando quieras desarrollarla al nivel que conocemos, por ejemplo, en la Europa desarrollada occidental, la inversión puede durar décadas, porque las inversiones son descomunales. Entonces, esto también hay que entenderlo. Este es un típico argumento que citan mucho los críticos occidentales, ¿no? Es que, claro, es que sales de Moscú y te vas al IPES, que son 100 kilómetros al sur, y dices, oye, pues que el IPES ya no es el de los años 90, ¿eh? También es verdad que mucha gente recuerda cómo se vivía en la época soviética, sobre todo tienen un muy buen recuerdo de la época de Brezhnev y del gran impulso en los dos últimos planes quinquenales de Stalin. La gente lo recuerda, ¿eh? Pero claro, todo lo que no se mantiene, pues acaba deteriorándose. Y durante los últimos años de Gorbachev y toda la época de Yeltsin, aquello fue un desastre. Y un hundimiento generalizado. Perfecto, gracias. Vamos a pasar directamente a hablar quizá un poco menos de política interior y más de geopolítica. Yo pienso que... Igual yo por sí, por así es. Apoyar un poquito lo que ha dicho Juan Antonio, tal cual. O sea, yo creo que en las ciudades el cambio ha sido brutal. Hay excepciones. Yo recuerdo, por ejemplo, Irkutsk con Ulan-Ude, ¿verdad? Que en Siberia, sobre todo en la Siberia central, pues cuesta más, ¿no? Pero, por ejemplo, Vladivostok o Jabarovsk, en Extremo Oriente, están muy desarrolladas, porque allí reciben la ola económica de Japón, China y Corea del Sur. Y, bueno, el nivel de vida es bastante alto. En el Cáucaso es una inversión propia del Estado ruso, que ha hecho un sobreesfuerzo por problemas políticos también, entre otros, ¿no? Con las diferentes minorías étnicas y con las reivindicaciones nacionales que existen en el Cáucaso. Pero Piatigorsk, Niranivadi o, bueno, o Grozny en Chechenia, ¿no? Las inversiones han sido cantidad. Y yo comentaba Yoskarola del 2001 y la Yoskarola de hoy en día son dos planetas diferentes. Ya no diría dos ciudades, sino dos planetas diferentes. El problema quizás es, como decía Juan Antonio, pero que no es un problema exclusivo de Rusia y teniendo en cuenta las particularidades, como le he explicado, que tiene Rusia, que es un país muy extenso, y entonces el costo de llevar diferentes infraestructuras, poblaciones muy pequeñitas, es muy alto, pero es un problema, diría, que se da a nivel planetario, que es las ciudades están desarrollándose de una manera muy acelerada, mientras que las poblaciones más rurales están vaciándose. Pero si comparamos, por ejemplo, Rusia con otros países exsoviéticos, yo conozco muchos países bálticos, donde he vivido y he trabajado, en los países bálticos la situación de las poblaciones rurales es muchísimo peor que en Rusia. Es muchísimo peor y el abandono es total. Ya se están convirtiendo en ciudades-estados. Letonia es una ciudad-estado, Riga, Estonia está un poco mejor, pero bueno, básicamente también es una ciudad-estado con Tallinn. Y en Lituania, fuera de Vilnius, hace mucho frío, está un poco Kaunas y Klaipeda, y poco más. Quiere decir que esto es un problema que ya es más global y que es cierto que Rusia no le ha encontrado una solución, pero es verdad que también tiene muchos problemas por la propia orografía y por la propia baja densidad que tiene el país. Bien, perfecto. Gracias por vuestra visión, esa pegada al terreno. Aunque ahora la propuesta un poco es que nos elevemos un poquito y empecemos a hablar de más bien de geopolítica que otra cosa. Yo pienso que la coincidencia de todos los medios occidentales contra Putin nos da una idea de lo peligroso que puede ser para el statu quo del capitalismo occidental. Gilo, ¿qué crees que hay de todo esto? ¿Estamos hablando de esa política de alianza o de ese acercamiento a China o con los BRICS, etcétera? ¿Tiene la culpa también lo sucedido en Ucrania o en Siria? ¿Quizá piensas que ha habido un intento, junto básicamente con Alemania, de acercarse a Europa y Estados Unidos nos han obligado a separarnos de Rusia? ¿Cómo ves esto desde el punto de vista geopolítico? Bueno, yo pienso que para coger el punto de vista o para partir del punto de vista geopolítico, primero tenemos que partir del punto de vista de la historia. Una cosa es nombrar o citar el presente, como se dice de forma popular, cogiendo el rábano por las hojas, y otra cosa es profundizar en las raíces de la historia, ¿no? Si Occidente o Estados Unidos y parte de Europa tiene medio miedo a Rusia en estos momentos que lo tienen, es precisamente por la otra cuestión que no hemos tocado hasta ahora de Putin, no por lo que hemos dicho hasta ahora. Eso es accesorio. El fundamental es qué sector del Partido Comunista en descomposición, qué sector de la nueva burguesía en formación de gente que seguía en el Partido Comunista, qué sector de los burócratas relacionados con el Partido Comunista que tenían que negociar con el imperialismo un montón de cosas en los años 70 y 80, cuando Rusia y otros países del Este empezó a entrar en una deuda internacional que no podía pagar, qué sector del aparato científico militar de la Unión Soviética que tenía a la fuerza contactos con científicos europeos y mundiales, donde la ciencia soviética brillaba por sí misma, pero circunscrita fundamentalmente a lo que se llama ya entonces era la física cuántica y un montón de cosas de estas, la astrofísica y cosas de esas, que luego es una de las grandes bazas que tiene Rusia en estos momentos. El problema de fondo es ese. Vamos a ver, ¿qué pasaba en Rusia? En Rusia en la URSS pasaba una cosa: el Partido Comunista y esos sectores que no tenían por qué ser del Partido Comunista se estaban descomponiendo internamente. Y Putin no es más que un elemento que viene de uno de sus sectores, que es el que le ha impuesto y el que le ha aupado. Ahí está el problema histórico para entender lo que ahora significa Rusia. Que haya mejoras en tales sitios y tal, es totalmente cierto. Que en otros sitios fuera de Rusia van más retrasos, totalmente cierto. Que el problema entre el campo y la ciudad es el problema mundial, totalmente cierto. En concreto, con respecto a Rusia, lo que está sucediendo es una lucha de fracciones que todavía no ha terminado entre las contradicciones que emergieron en la Unión Soviética con el debate de la NEP. Aquí está el núcleo. Y si no entendemos eso, con todo lo que ha implicado, que no solamente implica el problema de Rusia, implica el debate en China, implica el debate en Cuba, implica el debate en Vietnam, etcétera, si no entendemos este contenido profundo de la historia y de choques incluso mortales, porque vinieron purgas, vinieron montones de purgas en los años 30 en la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Si no entendemos toda esta dinámica, pues podemos interpretar la historia y el miedo de una parte de Occidente a Putin como una cosa pues que corresponde a su personalidad y tal y cual, caer en esa que es necesaria, no digo que no, que es necesaria esa visión personal de la política que roza ya en el individualismo metodológico de la ideología burguesa. Pero que en la práctica lo que está en juego aquí es el agotamiento de una forma de transición al socialismo que no solamente fue en Rusia, en la URSS, sino que está en debate desde como mínimo 1922, que se pueden encontrar raíces de ese debate ya en 1905 y 1906, que nos transmiten igual también al debate de Bernstein con otros a finales del siglo XIX y a textos de 1875 como la crítica del programa de Gotha. Y este choque de fondo entre el capital y el trabajo sobre una alternativa opuesta, antagónica, irreconciliable con el capital, partes de la burguesía mundial temen que de una circunstancia u otra Putin sea el elemento que sin quererlo, reactive en este viejo debate. Para mí este es el núcleo del debate. Podemos comentar otras cuestiones, ¿vale? Pero para entender el miedo que tiene una parte de Estados Unidos y una parte de la burguesía europea y tiene, por ejemplo, Japón a Rusia, para entender ese miedo hay que retroceder en la historia hasta encontrar el momento crítico en donde se rompió la historia en el plano político, en el plano social, en el plano económico, en el plano teórico y ético también se rompió la historia y surgieron dos alternativas opuestas, irreconciliables, mortales, que han estado luchando desde el siglo finales, desde el siglo, y sobre todo todo el siglo XIX, todo el siglo XX, ¿no? Y en ese punto, y concluyo, en ese punto llega un momento en el que dentro del Partido Comunista surge una tendencia. Aquí hemos hablado de Putin, de su forma del pacto con los oligarcas, pero, por ejemplo, viendo Pedro el Grande el Cruel, viendo Catalina II de Rusia, viendo el comportamiento de los zaristas, del imperio zarista de Nicolás poco antes de que fuera ejecutado, viendo cómo sus reuniones con otro, con este, con Putin, con Stolypin, con 100.000 cosas de estas, viendo eso y viendo ya el comportamiento de la burocracia que le impuso a Stalin, no que Stalin impuso a la burocracia, fue la burocracia la que impuso a Stalin, y las reuniones que organizaba esa burocracia con Stalin, el proceso de la muerte de Stalin está ya muy estudiado, las reuniones terribles entre Beria, Khrushchev y toda esa gente en aquellos momentos, como en aquellas reuniones en las cuales el Comité Central ni se enteraba cómo se decidía todo, exactamente igual que el pacto con los oligarcas, exactamente igual como lo hacía Pedro el Grande. Una forma de comportamiento que ya estaba implícito en el gran nacionalismo ruso, que nunca desapareció, que estuvo latente ahí durmiendo, que ya fue criticado por el otro sector bolchevique en su tiempo y que por condiciones que ahora no tenemos tiempo para meter fue recomponiéndose. Entonces, concluyo. Lo que tiene miedo, y esto quiero dejarlo muy claro, porque a partir de aquí, si se acepta o no esta tesis, todo lo que interpretemos a continuación del futuro del imperialismo va a depender de esta tesis, que no solamente se remite a cuándo llega Putin al poder, sino a las contradicciones abiertas en el imperialismo, como mínimo desde 1917 a esta parte. Si no entendemos que lo que tiene miedo el imperialismo norteamericano y parte del europeo es que Putin sea el sacacorchos de un proceso interno en Rusia que plantee volver con muchas dificultades o con otras dificultades al problema originario, al problema de claramente qué estaba pasando en la URSS cuando vino toda la putrefacción burocrática y la importancia que ahí tuvieron los servicios secretos nazis, los servicios secretos norteamericanos, un montón de cosas que ahora no podemos tocar, ahí realmente radica el miedo. Y a partir de ahí, Putin lo que hace es desarrollar una tendencia de fondo que ya venía de antes, que está claramente demostrada en los años 80 y en los años, sí, en los años 80 y un poquito en los 70, cuando la familia de Brezhnev, aparte de toda la podredumbre interna, ya permitió todo un rollo ya de endeudamiento. Podríamos hablar de Yugoslavia, por ejemplo, el endeudamiento financiero con el imperialismo, etcétera. Cuando se permitió todo esto, las pugnas internas dentro de la perestroika para ver si se liquidaba el control del comercio exterior, el control del comercio exterior, que lo consiguieron después, fue una cosa que Stalin estuvo a punto de aceptar estando Lenin vivo. Estos son debates que nos llevan a mucho tiempo. Y si el imperialismo norteamericano entró con toda la escuela neoliberal a tope y hizo lo que hizo y desertizó Rusia y sometió a Rusia a unas cuestiones increíbles de pobreza, como se han expuesto muy correctamente los compañeros, fue porque ya en el seno de esa larga tendencia de la cual Putin es simplemente un punto y aparte o un punto y seguido, esa tendencia ya estaba dada en Stalin. Y fue un debate muy serio entre Lenin y Stalin, entre los dos grandes bloques, para que el comercio exterior fuera controlado directamente por el Estado. Eso han necesitado toda la reconversión, pero ahora Putin ni remotamente quieren volver a controlar el comercio exterior. Lo controla indirectamente, ¿no? Bueno, pues yo estoy diciendo eso. El miedo que tienen, y con esto me gustaría en la siguiente, en lo que me corresponde a mí en la siguiente esto, ya pasar a explicar ahora en el presente por qué existe ese miedo. Ese miedo no es otro que el que estoy explicando. El imperialismo sabe que hoy a nivel mundial están en pugna dos corrientes, una de las cuales la corriente socialista, con todas sus divergencias, diferencias, matices, etcétera, etcétera, desde la crisis del 2007 va en aumento. No han conseguido destruirla en Sudamérica. Está en aumento. Incluso la socialdemocracia está en una situación tensa. Por una parte, los laboristas británicos, PAMA. Por otra parte, al Pepito este Sánchez le están creciendo los enanos que cantan la Internacional. En el Estado francés se ha desplomado el Partido Socialista. Ha habido una abstención impresionante del voto de izquierdas y del voto socialdemócrata. En Gran Bretaña, en Estados Unidos, el Sanders este incluso puso en contradicción en un momento a Hillary Clinton, etcétera. En todo este mundo caótico que está ahí ahora, precisamente por esta crisis, el miedo de fondo es que Putin sea el sacacorchos que evite, el sacacorchos que por estar muy profundamente metido, evite o no evite que Rusia y otros países vuelvan o empiecen a recuperar aquellas tradiciones que todavía no han desaparecido. Para mí este es realmente el problema de fondo. Perfecto, Gilo. Gracias por tu claridad y la verdad es que esta tesis explica muchos de los apoyos que Putin recoge de partidos comunistas, de partidos filocomunistas o de personas que añoran directamente la URSS, aunque el sistema económico que esté primando en Rusia ahora mismo no tenga mucho que ver con el de la Unión Soviética, pero realmente sí ven a Putin en una persona que es capaz de dar un quiebro importante. Y creo que si no me equivoco, hace un par de días justamente se vio publicado algunas declaraciones suyas en el sentido de que había que buscar un nuevo orden económico mundial, ¿no? Y quizás sea ese, como explicabas, aparte de ese miedo. Juan, tú ya lo habías mencionado hace un momento, que a veces Putin aúna muchos apoyos entre la izquierda alternativa, la izquierda comunista, pero también entre en la extrema derecha, en esos medios de extrema derecha. No sé, muchas veces pues en la crítica directa a Putin se habla de que, claro, que como una persona autoritaria, pues a los autoritarios de izquierda y de derecha. Claro, efectivamente. Seguimos con los simplismo. Pero ya que conoce bien esa sociedad, se habla muchas veces de que Putin es seguidor del filósofo este conservador Alexander Dugin, ¿no? Del neo-euroasianista, y que de alguna manera, que como es de corte muy antiimperialista, así engancha con estos antiimperialistas alternativos de la izquierda europea. ¿Tú cómo lo ves? Yo personalmente, bueno, Alexander Dugin es una persona muy importante en la opinión pública de Rusia, y se le achaca que es su mentor de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo no diría que es un mentor ni siquiera que es su ideólogo, como se ha dicho mucho por ahí, ¿eh? Es decir, es un asesor, es una persona que escribe, tiene predicamento y bueno, pues imagino que de alguna forma los textos, sus escritos, sus conferencias, pues los ecos deben llegar al Kremlin. De esto no tengo duda. Otra cosa es que, bueno, yo creo que Alexander Dugin es uno más de los que, en un ambiente que sí, que hay un gran debate de ideas allí, pues es uno de los que, digamos, pues sirve de referencia, ¿no? Pero yo creo que ni muchísimo menos. A ver, el como ha dicho antes el compañero, y además ha dado una lección teórica del origen de la fractura, traspasado al mundo geopolítico, con lo que nos encontramos es con lo siguiente. A la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el mundo vive un momento homogeneizador. Hay una hegemonía absoluta de los Estados Unidos como actor y del capitalismo globalizador como sistema único y posible. De hecho, acordémonos que hablaban hasta del fin de la historia y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ese mundo que se del bipolarismo había pasado a la unipolaridad empieza a ser contestado. ¿Y quién lo contesta? Pues por una contradicción interimperialista clarísima que venía atrás, como podemos deducir de alguna de las palabras que ya hemos dicho, pues lo contesta Putin o la Federación de Rusia. Y Rusia, junto con otros, empiezan a plantear un mundo distinto, un mundo multipolar. Y este mundo multipolar nada tiene que ver con ese de la hegemonía del capitalismo financiero globalizado. Buscan otra cosa y buscan sobre todo la posibilidad de desarrollar cada uno en función de sus valores nacionales, su identidad, sus formas culturales, etcétera, etcétera. Por eso, ahora que vemos conformarse ese bloque de países que buscan una multipolaridad, hay de todo. Hay países con gobiernos progresistas o de izquierda, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, países pues con gobiernos teocráticos como la Revolución Islámica de Irán, o países porque todavía están bajo la fila de un partido comunista, más allá de cómo se esté desarrollando el sistema, como puede ser la República Popular China, esa ayuda que siempre de alguna forma se realiza con respecto a Corea del Norte, que es un régimen comunista muy sui generis, también esa Rusia de Putin. Por eso no es raro ver cómo a izquierda o derecha se apuesta por, en este caso concreto, por la Rusia de Putin, o por el Tratado de Shanghái que agrupa a todo ese montón de países, o por los BRICS, o por la Unión Euroasiática con Lukashenko y con los armenios y con los kazajos. Es decir, ¿por qué? Pues porque el mundo multipolar también tendrá su derecha y su izquierda, igual que el mundo unipolar tiene una derecha y una izquierda. Y el problema es que son cosas distintas. Y cuando alguien como Marine Le Pen va a Moscú, el Estado ruso lo que ve es un posible aliado frente al bloque que representa realmente el contrario, el enemigo. Es decir, el que representa ese capitalismo globalizador, que eso es lo que no se quiere para sí mismo. ¿Por qué? Porque si busca una forma de desarrollo, bueno, pues particular, que tiene todos sus defectos, que también es capitalismo, también hay división de clases, es decir, en base a esas fracturas históricas que nos ha comentado antes el compañero y que él ha indicado claramente incluso los hitos. Pero nos encontramos con eso. Hay una fractura a nivel geopolítica, a nivel mundial. Hay unos países que apuestan por una multipolaridad, por unos espacios económicos autocentrados, por unos clústeres de desarrollo determinados. Y ahí está, por ejemplo, por citar uno, el gran proyecto euroasiático de la nueva ruta de la seda, junto con China, que tiene que pasar por la Asia Central, por el norte de la India, a llegar a Pakistán, Irán y entrar hacia el sur de Europa, ¿no? Y si nos damos cuenta, una buena gran parte de los conflictos bélicos que en estos momentos sufrimos están justamente en el reborde de esa nueva ruta de la seda, lo que los geopolíticos antiguamente llamaban el Rimland. Yo creo que es un poco, es decir, después de la clase teórica que nos ha dado el compañero Iñaki, pues lo único que podemos traer a efecto práctico, es decir, para analizar la realidad presente. Por eso, como él decía, aun Putin, aun no queriéndolo, aun siendo una persona que, como dice, quien no añora la Unión Soviética es que no tiene corazón, quien quiera restaurarla es que no tiene cabeza, pues eso es lo que piensa el actor Putin. Pero la dinámica propia de estos procesos puede llevar a que se conforme una situación absolutamente distinta. Y bueno, quizás eso también sea la esperanza, ¿no? Perfecto, Juan. Asier, ¿es tan peligroso Putin o lo que realmente es peligroso es una Rusia independiente? no sé, me gustaría al menos tocar, aunque fuera de pasada, el que realmente después de todos estos años, después de la caída del muro de Berlín, a Rusia la están cercando de bases militares, de escudos antimisiles, están cortando su entrada de gas hacia Europa, etcétera, etcétera, muchas veces contraviniendo todos los acuerdos que se firmaron en su día con la OTAN. ¿Cuál es realmente el peligro? Sí. ¿Es Putin o es una Rusia independiente, independientemente de que esté Putin o no? Sin duda es que sea una Rusia independiente, pero bueno, yo creo que además muchas veces la Guerra Fría se contó de, sobre todo centrados en la pugna ideológica. Lo que pasa es que la realidad es que estaba la pugna ideológica, cierto, si se quiere izquierda-derecha, socialismo-capitalismo, pero más allá de eso había otra dimensión que yo sigo pensando que era la más importante, que es la misma dimensión que está presente desde el siglo XIX, que es la dimensión imperialista. Es decir, en el siglo XIX ya en aquel tiempo la Rusia zarista era un tapón para la extensión y la globalización, la primera globalización, intento de globalización, mundialización global, dirigida en aquella ocasión a partir de 1880, depende de los autores, 1880, 1875, que era el Reino Unido, y encontraba un freno en Rusia, en lo que Juan Antonio ha comentado, ¿no? El Heartland, que hablan los geopolíticos, que es el área pivote esta, que básicamente está Rusia y llega hasta lo que hoy en día es Siria, y ahí tenía ese tapón, y ese tapón siguió funcionando en la época de la Unión Soviética, independientemente de la pugna entre socialismo y capitalismo. Por eso mismo, una vez que desaparece la Unión Soviética, y es verdad que hay como una década en los 90 en las que Rusia está totalmente desarticulada y totalmente colonizada desde el punto de vista político, económico e ideológico, pero una vez que se recupera, vuelve el conflicto, en este caso no en términos de pugna entre socialismo y capitalismo, pero vuelve el conflicto imperial. Es decir, viene el segundo intento de segunda globalización. Recordemos que el primer intento de globalización acabó entre 1914 y 1945. Según los autores, hasta se podría extender hasta 1950 con la guerra de Corea. Pero son tres décadas de guerra contra el intento de globalizar la economía mundial liderado por el Reino Unido, básicamente. Y hay tres tipos de respuesta. Una respuesta por parte de otras potencias imperiales de segundo orden, que quieren su parte del pastel y que no están dispuestas a someterse al dominio británico. Hay una respuesta por parte de las colonias, que se sublevan contra las metrópolis y buscan su liberación nacional y social, y hay otra tercera respuesta por parte de las izquierdas, y especialmente por parte del socialismo que acabaría siendo comunismo. Es una respuesta contra esta globalización capitalista primera que hubo. Hoy en día, después de la caída de la Unión Soviética, está el segundo intento de globalización que lleva a cabo el Estados Unidos, que es el hijo o la hija del Reino Unido, y a finales de los 90 empiezan a articularse respuestas y estamos en ese momento histórico, por eso hay tantas guerras y tantos conflictos a nivel mundial, porque están respondiendo las fuerzas contra la globalización de Estados Unidos, contra un tipo de globalización concreta, neoliberal y dirigida por Occidente, y la respuesta viene por dos actores. Una vez más vino por parte de las colonias, ahora ya neocolonias, sabemos por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Pues desde el punto de vista de las respuestas que llegaron de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera. Y también desde otras potencias de segundo orden, como podría ser Rusia, China, Irán. Hay una ausente, una gran ausente, que es la izquierda. La izquierda occidental, sobre todo, que ha estado haciéndole de palmero a la globalización capitalista dirigida por Occidente. Y seguimos en esa ausencia, ¿eh? Esa ausencia no se ha solucionado. Pues parece que están intentando articular respuestas, pero está totalmente ausente en el plano internacional, al menos. Otra cosa es ya en el plano nacional. En los planos nacionales e internacionales, perdón, está totalmente ausente. Entonces, ¿qué da miedo? Da miedo una Rusia independiente que sirva como un elemento para crear un mundo multipolar en el que de repente, pensemos que en el año 2005 en economía, a la triada se le llama lo que viene a ser Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón, Corea. La triada, en el año 2005, el Producto Interior Bruto Mundial aportaba el 74,5%. En el año 2010, la triada aportaba el 54-58%, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, 54-58%. Es decir, prácticamente perdió un cuarto. En cambio, los BRICS en el año 2005 aportaban al PIB mundial un 13%. En el año 2010 aportaban un 28%. Claro, de esto se trata. De esto se trata. Si Rusia es independiente, va a haber más independencia para mucha más gente, para muchos más países en el mundo, para muchos más proyectos. La multipolaridad, ¿qué virtud tiene? La virtud que tiene es que hay menos intervencionismo exterior. Menos intervenciones, entre comillas, humanitarias, democratizadoras, porque ya sabemos que esto es imperialismo de toda la vida. En su día era imperialismo para llevar a Dios, luego era imperialismo para civilizarles, porque no eran civilizados, luego era para llevarles desarrollo económico y ahora es para llevarles democracia y derechos humanos. Pero básicamente lo que hay de fondo ya sabemos que son intereses económicos. Claro, a más multipolaridad, más ámbitos de soberanía puede haber en el mundo en diferentes países. Y eso es lo que crea miedo respecto a Rusia, porque cuando hablamos de que Putin tiene muy mala fama, sobre todo es en Occidente, a nivel mundial, si vamos a India, China, Asia en general, África o Latinoamérica, Putin tiene bastante buena prensa. Y tiene buena prensa porque, entre otras cosas, Putin ha sido capaz de organizar una diplomacia muy eficaz y eficiente. Están los BRICS, está Shanghái, ¿no? Que además Shanghái, en comparación con los BRICS, lo que tiene la Organización de Cooperación de Shanghái es que incluye seguridad, no solo economía. Y allí están India, China, Irán, bueno, Pakistán, sí, Kazajstán. hay cantidad de países, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, ¿no? O sea, están 8 países que son miembros permanentes y luego están observadores. Y luego, además de los observadores, están algunos que aparecen de vez en cuando, como Turquía. Es decir, se está creando un mundo que se escapa de las manos de Occidente y es el problema principal que tiene Occidente con Rusia, que Rusia aporta a un mundo multipolar cosas que no aporta China, sobre todo desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de materias primas. China aporta mano de obra, aporta incluso tecnología cada vez más también. India está progresando muchísimo en tecnología, mano de obra, es industria. Brasil, en Latinoamérica. Eso es lo que asusta en Occidente y eso es lo que le asusta a la izquierda occidental también, que aboga muchas veces por la redistribución interna, pero le encanta vivir a cuenta de los países subdesarrollados o llamados subdesarrollados. Así es. Gracias. Yo sí. Imagino que creo que es Si me interesante, permite. perdón, Juan, que es interesante que podamos avanzar por esta brecha que ha abierto Asier. ¿Realmente creéis que estáis de acuerdo con lo que ha planteado, que Putin representa el camino inevitable hacia un mundo multipolar, perdón? ¿Es la hegemonía en solitario de Estados Unidos la que realmente está en peligro? ¿Ese es el problema de Putin o es el problema de Rusia? ¿Cómo lo veis? Es el Hilo, por problema de ejemplo. Estados Unidos. O Hilo y Juan. Bueno, tendríamos que hablar antes de algunas cuestiones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que haya una segunda globalización. Yo no estoy de acuerdo, yo no uso el término globalización. Desde mi perspectiva, lo que hay una dominación de la economía mundial por la ley del valor, y eso es lo que determina absolutamente todo. Y la globalización ya se ha empezado a desarrollar prácticamente desde finales del siglo XVIII y hasta desde entonces ha continuado con la guerra de 1750 y tantos, donde, bueno, etcétera, etcétera, era llamada Primera o Segunda Guerra Mundial por algunos historiadores. Ya pues la globalización es un efecto permanente, ¿no? Y más cosas que podríamos tocar, pero no hay tiempo. Yo lo que pienso es que ahora realmente lo que se trata en estos momentos, lo que se trata en estos momentos es que ha sido tal el batacazo que se ha dado el orden impuesto sucesivamente por diversos niveles, por diversas fases, impuesto en Bretton Woods, con la marginación de la URSS y la claudicación de Gran Bretaña hacia Estados Unidos y la claudicación de todo el método de Keynes para una moneda internacional, etcétera, y la victoria del dólar como patrón, luego cuando se reformó en los 70 con la crisis de Estados Unidos, etcétera, y luego en fases sucesivas, pero ya ha llegado a una situación tal donde ese modelo que correspondía a la potencia hegemónica dominante que era Estados Unidos en ese momento ha sido tal desde 2007, ya venía de antes, pero desde 2007 hasta estos momentos, que el caos sistémico el desorden, la irracionalidad profunda del sistema se plasma en situaciones como la llegada de Trump al gobierno, la profunda división entre la burguesía británica, que nunca había existido. Una parte de la burguesía británica está a favor de seguir en Europa, otra parte está a favor de salirse fuera. La profunda división entre había existido parte de la burguesía británica con Hitler, ¿no? Un apoyo incondicional que llegó hasta la familia real británica, como todos sabemos, ¿no? La profunda división en la burguesía europea, lo cual hemos visto un ejemplo en el Estado francés, etcétera, ¿no? Se ha llegado a una situación tal en estos momentos donde ya la cuestión que se está jugando es otra vez cómo se llega a dictar una nueva hegemonía mundial. Ahí está realmente para mí el problema, teniendo en cuenta que en las fases históricas de la evolución del capital ha habido tres momentos decisivos en la concentración de poder, ¿no? El imperio, el hundimiento del imperio Habsburgo con la victoria de Holanda y de Gran Bretaña, que se plasmó en el Congreso de Westfalia, en el Tratado de Westfalia en 1848, la victoria de Gran Bretaña sobre Napoleón y el Congreso de Viena en 1815, y luego el proceso abierto ya, la tercera gran reordenación mundial, el proceso abierto pues con Potsdam, Yalta y todo lo demás. Eso ya ha entrado, esta tercera reordenación ha entrado ya en quiebra, ¿no? Cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Que no podemos tocar ahora. Es esta tercera reordenación la que ha hecho crack. El imperialismo norteamericano creía que con la implosión de la URSS estaba todo resuelto, ¿no? La teoría del fin de la historia, la guerra de civilizaciones, etcétera, etcétera, ya todo eso estaba resuelto y que ya iba a dominar perfectamente para siempre el imperialismo norteamericano. Eso fue un sueño fatuo, una especie de flatus vocis que duró muy poco, ¿no? Porque inmediatamente vinieron todas las contradicciones. Y Trump es un reflejo de ese agotamiento. ¿Qué función juega Rusia en todo esto? Juega a Rusia una función ambivalente, ¿no? Por una parte tiene un potencial científico-militar potente, por otra parte tiene un potencial científico-civil no tan potente, pero que puede ser reactivado con urgencia. Tiene unos enormes recursos, pero no tiene una clase burguesa coherente. Y esto se arrastra desde que Rusia fue, incluso siendo un imperio, porque también Turquía era un imperio, también China era un imperio, pero por la impresionante deuda pública que tenían a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con los capitalismos británicos y alemanes fundamentalmente, destrozaron el imperio otomano, destrozaron el imperio ruso y destrozaron el imperio chino. Rusia y China hicieron una revolución social y Turquía hizo una revolución política con Atatürk, ¿no? Pero el imperio ruso fue periferia y sigue siendo periferia. Económicamente está haciendo un auge tremendo, pero tiene un problema, que todavía no ha llegado a constituir una clase burguesa en el sentido del capitalismo céntrico, del capitalismo de las cuatro primeras revoluciones burguesas. Ni siquiera la burguesía española, ¿eh? Tiene el honor de poder decir que es como la burguesía holandesa, y todos los datos salen a la superficie inmediatamente, ¿no? El retroceso del capitalismo español con respecto al PIB interno desde el año 2008 a 2015 ha sido de un 7,5%, y con respecto al capitalismo europeo, el capitalismo, la producción industrial, el PIB del Estado español ha retrocedido 9 puntos, ¿no? Es un capitalismo periférico, dependiente, etcétera. Lo mismo le pasa al Imperio ruso. Quedó fuera de lo que era la constitución del capitalismo colonialista y del capitalismo imperialista. A partir de ahí, los problemas que tiene el capitalismo ruso para constituirse como clase burguesa, con todo lo que implica. China es diferente, ¿eh? Porque China es diferente por razones que no podemos tocar ahora, son tremendos, ¿no? ¿Y hasta qué punto Putin es una especie de Bonaparte? No sé, eso sería para otro debate. Lo que sí sé es que Putin puede estar en el plano mundial, porque ya no es solamente un problema de Rusia, en el plano mundial es uno de los líderes que está cabalgando el tigre. Está cabalgando el tigre de un malestar creciente a nivel mundial, que ya desborda incluso a la guerra de civilizaciones, como le pasa a Maduro en estos momentos, ¿no? Maduro está cabalgando el tigre del fascismo o de la revolución chavista de izquierdas que plantea como una onada, ¿no? Evo Morales está cabalgando el tigre de la... Y por no hablar ya de la retirada de en Ecuador de Correa, ¿no? Y podríamos poner más esto. Hay toda una generación de líderes políticos que, si no entendemos las contradicciones de sus países, que no son países del capitalismo imperialista o llamado céntrico o llamado del norte, sino que han quedado como países dependientes, esos capitalistas, esos líderes están, ya he dicho la palabra que no me gusta, pero bueno, seguiremos con ella, esos dirigentes o esos mandamases o burusiales, como decimos en euskera, están dirigiendo, están cabalgando un tigre. Y esa es una de las partes del miedo que tiene el imperialismo en estos momentos, que frente al neofascismo que representa Trump, frente al fascismo al neofascismo que está emergiendo en parte de Europa, se ha descubierto una célula nazi en el ejército alemán, al auge del militarismo del Mikado japonés que está existiendo en Japón ahora, el rearme intenso de Japón en estos momentos, frente a toda esa irracionalidad que va en auge, sin embargo hay una serie de fuerzas políticas que estaban ahí, que emergían de países que el capitalismo había llevado a la periferia o la semiperiferia, como Venezuela, por ejemplo, y el resto, la semiperiferia o periferia, que están cabalgando el tigre porque históricamente las contradicciones de sus países les tocó eso. Entonces el dilema, y para concluir, el dilema que se enfrenta a Trump, que se enfrenta a la OTAN, que se enfrenta a May en Britania, por no hablar de Australia, que es un país que dejamos ahí, pero que Australia es una potencia contrarrevolucionaria de mucho cuidado, vital y clave para el imperialismo dirigido por Estados Unidos cara a China, a Corea del Norte y a Rusia, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso, lo que están, se dan cuenta de que realmente el orden que ellos habían estado manteniendo desde Bretton Woods con todas las transformaciones posteriores hasta allá. Y que hay una dinámica donde Rusia, China, Irán y otros países juegan ya un papel con todas sus contradicciones, que intentan ya un nuevo, las reivindicaciones de que haya un cambio en profundidad de la ONU, que haya un cambio en profundidad del foro del FMI, que haya un cambio en profundidad de la Organización Mundial del Comercio, que se liquide o que se limite y que se recorte drásticamente el poder del petrodólar y un montón de cosas. Eso plantea, muy coherentemente con la visión confuciana, eso plantea una pugna de muy largo alcance, pero ese es el segundo componente, porque por debajo de todo eso hay otro tercer componente que en última instancia va a ser el decisivo, si lo derrotan o si triunfa o si permanece ahí latente, ¿eh? Va a ser el decisivo. Es que tal y como está el mundo, la FAO hace poco ha sacado un comunicado, no hace muchos meses, diciendo que para pocos años no está garantizada la alimentación del mundo, habiendo alimentos de sobra, no está garantizada porque hay una estructura internacional de privatización de la alimentación básica que lleva unos años funcionando y la cual uno de los rebotes fue precisamente las llamadas primaveras árabes. Todo eso hace que el cerco político, las relaciones sociales de producción estén parando las fuerzas emancipadoras que están dentro de las fuerzas productivas. Esta contradicción se va agudizando. ¿Hasta qué punto Putin, hasta qué punto Maduro, hasta qué punto el Comité Central del Partido Comunista Chino, que tiene una lucha de clases interna fortísima y creciente, hasta qué punto estas potencias, hasta qué punto Brasil va a permitir que el movimiento obrero brasileño, que es el decisivo en nuestra América, tenga la mitad o un poquito más del Parlamento metido a juicio por una corrupción tremenda y en estos momentos esté Temer, que no tienen alternativa para ponerle a Temer en Brasil? ¿Hasta qué punto es eso? ¿O qué va a pasar con Israel, que tiene 200 bombas nucleares? Ahí realmente, entonces tenemos, y concluyo, un conflicto a tres niveles. La irracionalidad profunda y los choques que hay dentro del bloque capitalista, porque se ha roto el modelo de Bretton Woods y venía rompiendo eso, pero se ha roto definitivamente, y de ahí por ejemplo el choque entre Trump y Merkel, y esto un día tendremos que dedicar un asunto realmente al choque entre Trump y Merkel en estos momentos. Primera contradicción, segunda contradicción, el agotamiento de las direcciones que cabalgaron el tigre de todos los países marginados, echados a la arena, y eso que no me gusta mucho Wallerstein y esta gente, ¿no? A la arena, etcétera, en toda su visión, todo esto que están ahí y que están cabalgando el tigre y de cuya pelea dependerá mucho el futuro de la humanidad. Y por otro, esos gigantes dormidos, la clase obrera británica, perdón, norteamericana, las mujeres trabajadoras norteamericanas que se levantaron por cientos de miles contra Trump, lo que se está gestando de la clase obrera sudafricana, la clase obrera china, la clase campesina india, cuyo uno de sus capitales más importantes, Mumbai, donde estuve, está dirigida por un partido comunista. Ese es el tercer componente de la contradicción. Y Trump, perdón, concluyo, Putin y otros más están ahí en la mitad. Y realmente ese es el miedo que tienen. ¿Hasta qué punto Putin y otros más podrán mantener el equilibrio entre estas contradicciones que van en aumento? Yo creo que realmente este debate nos exigiría como mínimo dos jornadas más, porque claro, porque siempre, toca uno. Siempre, pasa con el... siempre nos pasa lo mismo, Juan. Es tu turno. Sí, pero vale. La pregunta era un poco de lo que íbamos hablando así, era si de verdad Putin encarna, como estaba defendiendo antes Asier, además de lo que dijo Hilo de quizá un nuevo intento de modelo económico a nivel global, si también Putin encarna un futuro mundo multipolar, y si de verdad crees que a medio plazo está en peligro la hegemonía en solitario de Estados Unidos. Quiere encarnar, a ver. Eso es incuestionable, quiere encarnarlo él y la fracción que está con él. Y efectivamente. Quiere encarnarlo, otra cosa es que lo que pueda. Que lo pueda, o deje. Claro. A ver, el es evidente que lo quiere encarnar y de hecho se ha convertido quizás en el referente internacional más importante, porque además se implica de forma intensa en problemas internacionales. Es decir, Siria es el objetivo fundamental de todos los movimientos de la OTAN, es decir, por lo tanto del capitalismo occidental. Es decir, ahora bien, es decir, hay que entender que Putin, yo creo que lo que busca es intentar lograr el máximo de soberanía posible para Rusia. Como defensa, hay que recordar que el plan de Brzezinski, el geopolítico norteamericano, para Rusia era dividir Rusia, trocearla, balcanizarla. Entre otras cosas porque es una fuente inagotable de recursos, que ni los propios rusos saben lo que hay si rascan en Siberia. Entonces, es decir, claro, eso hay expresiones típicas como esa, es que no es justo que un país tenga tanto territorio. Estas son frases hechas de la Secretaría de Estado norteamericana, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Iñaki. No hay una burguesía capitalista en Rusia que se la pueda llamar moderna y consciente de su papel como clase en el desarrollo. No la hay, pues, por las circunstancias históricas que han concurrido. Y yo creo que ya no la va a haber, sinceramente. Creo que en Rusia lo que hay es una serie de oligarcas muy señalados además por la población, que muchos de ellos han sido y son criticados por Putin, que hay medidas contra la fuga de capitales, que se persigue, porque claro, eso vacía el país. Y yo creo que esa clase burguesa ya no va a aparecer. Y ahí está esa memoria colectiva también, que allí empieza a denominarse como la URSS 2.0, ¿no? Es decir, una versión nueva de algo que podría surgir, pero que desde luego no está en lo que los occidentales creen o piensan. Es decir, a ver, seamos serios, la oposición liberal que mira a Occidente en Rusia no supera el 1%. Navalny no agrupa, es una cosa súper minoritaria. El que murió, el Nemtsov, el mafioso dedicado a la prostitución y al tráfico de personas, este no salió elegido ni en su pueblo, en las elecciones para la Duma. Es decir, la oposición realmente, ¿cuál es? El Partido Comunista, el 16%. La oposición es el Partido Comunista. Hay otro partido que es el Zelensky, pero no es serio. Es decir, todo el mundo en Rusia le hace mucha gracia, pero no, es decir, eso no puede tener una expresión de gobierno. El Partido Comunista podría tenerlo. Necesitará desarrollo, necesitará, no sé si cambio de líderes o necesitará nuevos discursos, pero sí puede hacerlo. Y de hecho, en una entrevista le hacen una pregunta a Putin. Dice, oiga, si a usted le pasara algo, ¿quién podría sustituirle? Y él se le dice, hombre, en Rusia hay personas que perfectamente pueden gobernar el país. Y dice, como ejemplo, Ziuganov, que es el secretario general del Partido Comunista. Posiblemente, muchas veces, como dicen los católicos, a veces Dios escribe recto con renglones torcidos. Es posible que Putin, ya lo hemos dicho antes, es un patriota, un conservador, no sea precisamente el paradigma de lo que uno puede pensar como que aquella persona que puede encabezar un movimiento social de tipo socialista y demás. Pero sí, por un tema de autodefensa, de soberanía, de patriotismo y de papel en el geopolítico en el mundo, simplemente ya como autodefensa, pueda acabar precipitando situaciones nuevas. Y de hecho, yo no creo que sea casual que al final pues Putin, Rusia, sea la que de los pocos apoyos que pueda tener Maduro en Venezuela o otros países progresistas en América o en África, o pueda pactar de forma estratégica a unos niveles impresionantes con la China del Partido Comunista de la República Popular o con otros países por el estilo. Igual que lo puede hacer con los con el régimen teocrático de Irán, ¿no? O algunos países árabes que bueno, pues tampoco son previamente el ejemplo de pulcritud y democracia, ¿no? Que yo creo que lo que se está ventilando, como ha dicho Iñaki, que también son cosas muy importantes que trascienden todo lo que, bueno, la política diaria nos puede traer. Claro, esto, de hecho, de todo esto, evidentemente, por falta de analistas y por falta de y por intencionalidad política e ideológica, no se habla nada ni en los medios de comunicación generalistas y en la mayor parte de los que escuchamos por televisión y demás en los países de Occidente. Pero bueno, esto es lo que hay. Perfecto, Juan. Así es. Bueno, vamos a acabar este bloque contigo. Juan ha planteado también, acaba de decir eso de la URSS 2.0, ¿no? Que es algo muy recurrente de las críticas de Occidente y de los medios de comunicación. ¿Tú crees que hay detrás de esas acusaciones del renacer del imperialismo ruso? Que no es creíble, creo que no es creíble porque una cuestión es que es verdad que Rusia está reorganizándose, está tratando de... Pues con la, por ejemplo, la unión aduanera, que sí que igual apareció en algún momento, ¿no? Pues es verdad que allí ya 5 ex países soviéticos están ahí, que son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. Y bueno, es un intento de reorganizar su esfera de influencia. Pero de ahí a pensar que está organizando una Unión Soviética 2.0, es que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que además en Rusia y probablemente Putin y gente que está alrededor de Putin son muy conscientes de todas las debilidades que tienen. Y de eso hoy no hemos hablado porque igual nos hemos centrado más en los aspectos geopolíticos y en la figura de Putin, pero Rusia tiene muchas debilidades y como comentábamos al principio, Putin es un pragmático y no va a tratar de hacer cosas que no sean posibles para la Rusia actual. Y una cosa que no es posible es intentar reeditar una Unión Soviética e intentar reeditar un polo a nivel mundial en el que sea el líder Rusia. Yo creo que no va por ahí la cosa y es evidente que no va por ahí. Todo el mundo sabe, ni Estados Unidos los primeros, que lo que estamos esperando es el resurgimiento sería desde hace miles de años que no es la potencia principal China, pero digamos, estamos esperando la eclosión de China como potencia, ¿no? Que ya se avecina y que vendrá. Y ahí Rusia lo que trata es, bueno, de buscar su espacio. Es verdad que históricamente, sobre todo fue una de las cosas que logró Kissinger, enemistar a la Unión Soviética y China y atraer China a su esfera un poco, mejorar las relaciones con Estados Unidos, y en la actualidad estamos en un escenario que es todo lo contrario. Entre China y Rusia hay una entente en la cual, por cierto, la Unión Europea lo que ha perdido es un aliado objetivo, sin duda alguna, que era Rusia para su desarrollo económico, político y social. Sin duda alguna, Estados Unidos era el más perjudicado de cualquier tipo de alianza que conectase Unión Europea, Rusia e incluso China, ¿no? El eje aquel que se decía antes de que surgiese lo de Ucrania, que era el eje Berlín, Moscú, Pekín. Estamos hablando de ejes multipolares, no estamos hablando del resurgimiento de la Unión Soviética. Bueno, realmente ya prácticamente estamos al final del programa. Se nos han quedado muchísimas cosas por tocar, pero como suele pasar, sucede siempre en este tipo de programas, el tiempo manda. Antes de irnos, si queréis cerrar con una idea breve, así a modo de conclusión, o decir algo que se os haya quedado en el tintero, hacemos un breve turno de palabras. Y por favor también, si podéis recordar a los oyentes cómo y dónde os pueden seguir, y si queréis hacer alguna recomendación de alguna lectura sobre estos temas, pues bienvenida. Gilo. Bueno, sí, yo básicamente quiero decir que lo que está pasando en Rusia y en todo el mundo, para centrarnos al comienzo con lo que yo había empezado diciendo, es que la izquierda occidental, la eurocéntrica, está desbordada históricamente, está desbordada por unos acontecimientos que la han sobrepasado, porque esa izquierda occidental tenía teníamos dos cánones de formación, ¿no? Uno, de una forma directa o indirecta, toda la visión socialdemócrata, etcétera, estalinista, ta, ta, ta, perdón. Y luego, por otro lado, había una que se ha desarrollado más recientemente, ya toda una visión en la cual conceptos básicos como modo de producción, como relaciones o sociedades, sistemas socioeconómicos o formaciones sociales y económicas, etcétera, o utilizar conceptos fuertes como es colonialismo, imperialismo y todo eso, ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces, por un montón de razones, esta izquierda está mirando el mundo como la vaca ve pasar el tren. Y en muchos casos apoya crímenes, apoya esto. Ya hay denuncias fuertes, por ejemplo, el comportamiento con respecto a la guerra de Yugoslavia, el comportamiento con respecto a la guerra de Irak, el comportamiento, por ejemplo, con respecto a Libia, con respecto a Siria, con respecto a un montón de cosas, con respecto a Ucrania. Si nos fijamos, hay un hilo conductor que une todo eso y que es, de una u otra forma, la defensa, de una u otra forma, de el estatus del modo de vida occidental conquistado por el imperialismo eurocéntrico, ahora dirigido por Estados Unidos. Y la izquierda europea y española y parte de la izquierda vasca está atrapada por ese modelo, ¿no? Yo recomiendo lo que hemos hablado de los autores de la derecha. Hay un debate en Rusia y en todo el área eslava, que es la eslavofobia o eslavofilia, ¿no? Eso recorre ya anteriormente desde el siglo XIX, ¿no? Podríamos poner y citar varios textos. Yo recomiendo uno de los más profundos, ¿no? O sea, y muy bien escrito, y que no entra en contradicción con su brevedad, y es relativamente fácil de leer y baratito, que es Editorial El Viejo Topo, Octubre contra el Capital, de Antonio Fernández Ortiz. Explica muy bien un debate muy anterior al debate entre los primeros socialistas, los primeros marxistas, etcétera, etcétera, el choque permanente de atracción y de odio y amor, esa atracción, ese rechazo entre las minorías cultas en Rusia, en todo el área cultural eslava, con respecto a Occidente, con respecto a la cultura asiática, ¿no? Podríamos extenderlos, porque incluso Lenin y otros autores hay tensiones en sentido. Hay otros que no, como Bujarin, etcétera. Podríamos extenderlos. Pero parte de lo que está sucediendo en la actualidad, parte muy importante de ese trasfondo, en este trasfondo, está explicado en este libro, Octubre contra el Capital, Antonio Fernández Ortiz, Editorial El Viejo Topo, ¿no? Luego recomiendo, hay un libro también reciente, José Luis Rodríguez García, este ya es un poco más difícil de encontrar porque está publicado en Cuba, El derrumbe del socialismo en Europa, que explica bastantes de las cosas desde una perspectiva autocrítica cubana, es de 2014, bastantes de las cosas que explican no solamente el derrumbe, la implosión de la URSS, sino también de todo el bloque llamado socialismo europeo. Y luego también, para extender, porque hemos hablado solamente de Rusia, pero no hemos tocado apenas el resto de problemas, que es lo que yo interpreto, el hundimiento de todo un intento histórico, ¿no? Hay otro libro también de Editorial Ciencias Sociales, Europa Oriental, el derrumbe al neoliberalismo, también de Ciencias Sociales, de La Habana. Este es un poquito más antiguo, este es del 2011, ¿no? Yo creo que con estos tres libros, aparte de los que circulan por aquí, una persona ya tendría un suficiente, tienen discrepancias entre ellos, pero no, pero eso es bueno que exista siempre, y dan visiones que los grandes medios, en modo alguno, no solamente no comunican, sino que menosprecian, ridiculizan y critican, ¿no? Insisto, la lucha entre los eslavófonos y los eslavófilos, por una parte, la implosión de la URSS y del socialismo, y por otra parte, todo el fenómeno en general en Europa Oriental, desde el derrumbe al fracaso del neoliberalismo, recomiendo que en la medida de lo posible se compren, son muy baratillos y se podría buscar por medio de alguna asociación de solidaridad con Cuba, tener acceso a esos tres libros. ¿Y dónde se me puede encontrar? Bueno, en esta página, aquí mismo, en este colectivo que heroicamente estamos discutiendo todos los días. Juan, tu turno. Gracias, Hilo. Bueno, pues Hombre, yo simplemente por acabar, decía antes que yo ya creo que no va a ser muy difícil que aparezca esa clase burguesa moderna capitalista en Rusia por las condiciones históricas y las condiciones presentes. Un país es una potencia, ¿no? Todavía un tercio de la economía está estatalizada y donde se tiene esa memoria, cabe cierta esperanza de que al menos puedan pervivir ideas, concepciones y planteamientos que efectivamente la izquierda occidental ha olvidado. En ese sentido, bueno, pues a mí me cabe cierta esperanza, sobre todo también por cómo es el pueblo ruso. Y entender también un poco por qué el ruso se siente como se siente, y cuando muchas veces comentamos, algunos ponen pues que Rusia está bajo ataque o está, la están rodeando, etcétera. Yo os recomendaría un libro, es de un enemigo. Es de lo citado antes, Zinoviev Berezinski, El gran tablero mundial, donde ahí se plantea claramente lo que es la estrategia de los Estados Unidos y del imperialismo occidental para acabar con lo que hemos conocido siempre como Rusia, el Imperio Ruso, la Unión Soviética, etcétera, como acabar con él definitivamente como un actor que en un momento determinado pueda oponerse a los designios globalizadores mundialistas del capitalismo, ¿no? Yo creo que está libre en internet. Si se busca por El gran tablero mundial, creo que se puede bajar en PDF y así sale más baratito. Y encontrarme pues en elespiadigital.com, donde efectivamente pues ahí puede encontrar de todo, como en botica. Gracias, Juan. Asier, cierras tú en esta ocasión. Nada, pues que el libro de Zinoviev Berezinski, yo también lo recomiendo sin duda alguna para ver realmente, ¿no?, cuáles son los orígenes de la rusofobia, que son unos orígenes económicos e imperialistas. E invitaría a nuestros oyentes a que reflexionasen dos veces cada vez que escuchan una noticia sobre Rusia. Eso no quiere decir que en Rusia todo sea perfecto. Hay muchísimas cosas para criticar a Putin, al gobierno y a la Federación Rusa y a la sociedad rusa. Pero hay una campaña orquestada contra Rusia. La rusofobia es la cotidianidad en los medios de comunicación. Y cuando hablamos de fake news o de la posverdad, siempre desde Occidente se mira a la posverdad y a las fake news cuando les afectan a ellos, porque están acostumbradas a hacer posverdad desde hace décadas con los países que ellos han señalado como enemigos. Uno de ellos es Rusia. Recomendaré un libro que es La gran transición, Rusia, 1985-2002, es de Rafael Poc de Feliu. Yo creo que es de lo mejorcito que se ha escrito después de la caída de la Unión Soviética en castellano. Sí, realmente es muy bueno. ¿Eh? Yo muy también. Bueno, muy bueno. Es excelente, La gran transición, Rusia, 1985-2002, para que incluso entendamos problemas y debilidades que hoy tiene Rusia, todavía están aquí en este libro. Pero muchas otras nos daremos cuenta cómo ha cambiado Rusia desde 2002 a hoy en día. Y eso nos dará las claves para entender por qué tanta rusofobia y tanto ataque contra Rusia y la Federación Rusa. Y se me puede encontrar pues en TV, en la televisión vasca, en la 97 FM, en la Radio Libre 97 FM de Vizcaya, en Arguía o en Twitter. Perfecto, gracias. Tomamos nota de esas recomendaciones y vamos a ponerla incluso debajo en la página web. Cuando hablemos del programa, pondremos esos títulos y vuestras páginas web más habituales. La siguiente entrega de Enfoque Crítico será un debate a fondo especial dentro del considerado debate a fondo actualidad, del día que en Enfoque Crítico grabamos habitualmente dicho debate a fondo. Hablaremos del reaparecido Pedro Sánchez como líder de la nueva izquierda castiza. Bien, muchas gracias a todos por vuestra participación. Creo que ha sido cantidad interesante, como siempre. Y bueno, antes de despedirnos hay que darle el agradecimiento al incansable José Manuel Corrales en producción y edición, a Fran López en edición, mezcla y redes, y a los nuevos compas de redacción que nos están echando una gran mano. Sin ellos estos programas desde luego no podrían emitirse. Y al respetable nada más. Adiós y gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.